Él es Salvador Zúñiga, es el hijo de Berta Cáceres y no sé si ya nos está escuchando. ¿Estás Hola, aquí? Salvador. Hola, sí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por el espacio. No, la verdad que para nosotros es un honor primero poder traer la lucha de tu mamá, por lo menos a estos lados, que es un pueblo bastante chico, pero es un ejemplo de vida. Para los que no conocen a tu mamá, ¿nos querés comentar un poco quién era tu mamá? Acá la audiencia escobarense. Sí, mi mamá, bueno, es una persona que siempre estuvo involucrada con las luchas sociales. Digamos que la enseñanza más grande de ella, digamos que ha sido eso de que tenemos que tener conciencia frente a las situaciones, a los problemas sociales que se presentan, de tener la sensibilidad a las diferentes injusticias que sean tanto en Honduras como en los otros lugares. Digamos que siempre sintió eso de soñar con un mundo mejor como algo que tiene que ser más allá de las fronteras de Honduras, sino que tiene que ser un proceso de todos los pueblos. Estuvo muy involucrada en la lucha de los pueblos originarios, pero entendió esa lucha como una lucha que tiene que incluir también a las mujeres, a los campesinos, a las niñas y niños. Es justamente, digamos que es un proceso que tiene que involucrar a todas las personas que sufren de opresiones y que siempre han tenido una propuesta alternativa frente al capitalismo, frente al patriarcado, frente al racismo, y que nunca han sido escuchados, sino que justamente digamos que ella viene a ser como una mujer visible por muchas mujeres que tienen la fuerza, digamos, de mi mamá, pero que lamentablemente por el mismo sistema no han podido llevar adelante su voz. Entonces mi mamá, digamos, que viene a ser como viene a representar todas esas mujeres, a los pueblos originarios que también han sido excluidos, y también entiende como que algo fundamental, digamos, también tiene que ser el entender también a los pueblos originarios con su espiritualidad, con ese componente ancestral, con esa historia que también se nos ha querido hacer olvidar, que es eso de que nosotros como pueblos de América Latina llevamos resistiendo más de 500 años ya, y que el capitalismo también es una forma de colonialismo, y que también se instaura con eso el patriarcado y las diferentes formas de represión. Entonces viene a ser justamente eso, un símbolo de resistencia, pero también viene a ser un símbolo también de alegría, eso de entender, digamos, que esa utopía por un mundo mejor, que a pesar de que se hace difícil llegar, digamos que es fundamental caminar a pesar de lo difícil que pueda ser. Bien, Salvador, muy, muy emocionante la introducción que haces sobre la historia de tu mamá. Contabas un poco qué representaba tu mamá para como una luchadora de los pueblos originarios. Le contamos a la audiencia, para los que no saben, que recientemente, hace algunos meses, fue una conmoción mundial y en especial en América, porque tu mamá fue asesinada por sicarios, que todavía no se sabe bien quiénes fueron, pero está clarísimo que fueron intereses privados a través de fuerzas de seguridad privada. Y te preguntamos entonces concretamente, ¿cuáles son los intereses económicos que hay en los territorios indígenas de tu país que fueron responsables de este crimen, ¿no? Estamos hablando de qué tipo de empresas, extractivistas estamos hablando que hay interés en los territorios ancestrales de los pueblos originarios allá. Sí, sí. Entonces, un poco comentaba eso de que el capitalismo ha golpeado fuertemente a los pueblos y ha significado justamente eso de el tratar de arrancar los territorios de los ancestrales de los pueblos, y también es una situación que se agrava desde el golpe de Estado que es el 2009, el 28 de junio. Justamente hace poquito se cumplieron 7 años del golpe de Estado. Entonces también esa situación del golpe de Estado en Honduras significa que toda esta entrega salvaje se hace todavía más descarada. Entonces, si, a partir de ese momento, se dan concesiones sin ninguna consulta hacia los pueblos de megaproyectos hidroeléctricos, de mineras, también se hace la privatización de los territorios también de los pueblos para hacer grandes complejos turísticos. Entonces, a partir de ese momento, comienza toda una persecución a las personas que defienden sus territorios, que defienden la vida, que también se oponen al golpe de Estado, y mi mamá también justamente es una de las personas que fue más perseguida, tanto así que, por ejemplo, fue encarcelada dos veces, y, o sea, en una persecución y en una situación de amenazas que se estaba incrementando. Producto de eso, por ejemplo, se le dan medidas cautelares que se supone que el Estado de Honduras está obligado a brindarle seguridad y que no puede encarcelarla más. Y bueno, en esa situación, como mi mamá siempre estuvo involucrada junto a los pueblos, fundamentalmente junto al pueblo lenca, bueno, también justamente por esa cosmovisión que tienen los pueblos, una de esas cosas es el respeto fundamental de la naturaleza, y eso es sentirnos como hijos de la tierra. Entonces, justamente por tener esas grandes riquezas, el pueblo lenca también ha sido uno de los pueblos que más ha sufrido todos estos proyectos extractivos. Y bueno, en esta situación se otorga una gran cantidad de ríos, entre ellos el río Hualcarque, para hacer una represa. Y nuevamente esto sin ningún consenso de los pueblos, sin ninguna consulta y absolutamente nada. Y lógicamente los pueblos se organizan y me acompaña esa resistencia. Y en esa resistencia se dan cuatro asesinatos, incluyendo niños y mujeres. Y todo esto viene a ser por grupos de sicarios que están involucrados con la empresa que lleva adelante este proyecto hidroeléctrico, que se llama DESA, Desarrollo Energético Sociedad Anónima, pero tiene una vinculación con el Estado de Honduras también, con sus aparatos militares, policiales, que ya tienen una historia de represión y de persecución. Incluso de ellos se encargan de ir a amenazar casa por casa a las personas que justamente se organizan para contra este megaproyecto. Y también en el hecho de que ellos otorgan la concesión sin ninguna consulta, de que ya venían justamente con toda esta situación de amenazas a mi mamá y a todas las personas que se involucren en esa resistencia, y también con la vinculación de grandes transnacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, USAID, el Banco Holandés, el Banco Finlandés y en fin otros bancos, que también tienen presencia en otros países de América Latina y en otros lugares. Entonces digamos que justamente esta lucha, a pesar de que se trata de un país pequeño y en una comunidad muy desconocida quizás, digamos que viene a evidenciar justamente que este tipo de situaciones también se dan en otros lugares de América Latina, y por lo tanto en esa resistencia es fundamental también la solidaridad. Y entonces justamente por esa fuerza que tienen los pueblos, entonces nuevamente se valen de los asesinatos, y también, o sea, lo hacen porque se valen de la impunidad, porque existe toda una complicidad de los organismos que se supone que tendrían que garantizar la justicia. Y justamente también hasta ahora seguimos también en una situación de impunidad con respecto al asesinato de mi mamá, y también con el resto de asesinatos de las personas de la comunidad, y en una situación también de persecución y criminalización. Claro, Salvador, vos hablabas recién de la fuerza del pueblo lenca y de las comunidades originarias de Honduras. Y en este sentido te quería preguntar, ¿de qué manera se organizó concretamente el pueblo con la ayuda de tu madre para defender, digamos, su cosmovisión, los ríos, su tierra, ante el avasallamiento de estos intereses y ante la complicidad del Estado hondureño, ¿no? Y de todos sus poderes. Sí, primero, bueno, el una de las principales cosas es entender cuál es la razón de que se den, estas imposiciones. Y ahí, bueno, entendemos que también el sistema capitalista en sí es culpable. Entonces, digamos que para ir reconociendo esto, digamos que se tiene que dar toda una, digamos, una creación de conocimiento en la comunidad, de compartir también experiencias con otras comunidades, con otros pueblos. También justamente por eso comento que la solidaridad es tan importante, porque digamos que estas situaciones, a pesar de que Honduras está en un nivel mucho más descarado, digamos, en una situación mucho más difícil, digamos que es fundamental eso de el compartir experiencias de resistencia, la organización entre las diferentes comunidades lencas, que también viene a significar el COPIN, que es la organización de la que Humabá forma parte. Entonces, bueno, eso se hace fundamental, y también justamente tiene una, digamos, una gran relevancia la espiritualidad de los pueblos, que digamos que viene a significar que frente a todo el aparataje militar que es, y todo el aparataje también de sicarios que existe, todo ese sistema represivo organizado, digamos que una comunidad tiene que hacer frente a todo eso. Digamos que prácticamente es, digamos, sería difícil, no imposible, llevar adelante la lucha si se nos instaurara el miedo que caiga, que nos hace callar, que nos hace temblar, que nos hace que nos conformemos con la situación. Entonces, justamente esa espiritualidad y, digamos, que el ejemplo de nuestros ancestros nos da fuerza, porque también sentimos una responsabilidad mayor, porque, digamos, que el pueblo lenca ya tiene una historia de resistencia contra la colonización, contra el despojo, y que justamente ellos lucharon porque nosotros tengamos ahora digamos, nuestros territorios, y que también nosotros tenemos que seguir en ese camino de resistencia. Entonces creo que eso ha sido fundamental para que el pueblo siga adelante, y también digamos que el llevar adelante un trabajo con toda la comunidad, desde los niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos y ancianas, ha sido también fundamental, porque cuando, digamos, se imponen nuestros proyectos a las comunidades, toda la comunidad es afectada, no es que solo existe una parte de la población. Y también llevar adelante también procesos de resistencia frente a todas las formas de dominación que ya existen. Y como comentaba un poco antes, que el capitalismo también significa la instauración con mayor fuerza y del patriarcado y del racismo, que también, justamente porque se desconocen los derechos de los pueblos originarios, también se imponen estos proyectos, y también se dan cuestiones de, digamos, una violencia más dirigida contra las mujeres. Entonces, que también eso es fundamental, llevar adelante ese trabajo. Salvador, de cara a cómo estás comentando cómo se instaura estas formas de dominación para los pueblos originarios y las mujeres en general, sabemos que juegan un rol muy importante los medios de comunicación, ¿no? Tanto en la muerte de tu mamá, que hubo un aparato de medios desprestigiando a tu madre y a toda su lucha y a toda la lucha del pueblo. No es muy lejano a cómo hoy están los medios de comunicación desbaratándose, por lo menos a lo que es en la Argentina. Vos tendrás conocimiento de eso. Bueno, ¿qué rol juegan los medios de comunicación a la hora de transmitir y de hacer conocer nuestras luchas, ¿no? Y cómo fue la lucha de tu mamá. Bien, por un lado, digamos que tenemos los grandes medios que están vinculados con las grandes empresas, que son cómplices, y como usted comentaba recién, se encargan justamente de enviar cuál es la causa real de la lucha, cuál es la situación de los pueblos, sino que siempre se ha dicho, por ejemplo, de que los pueblos se oponen al progreso. Y con respecto a eso, simplemente para hacer un comentario, que nunca se nos ha hecho escuchar que nuestra propuesta no de progreso no tiene que ver con los asesinatos, con la persecución, con el despojo, con la venta de nuestros territorios. Entonces, bueno, eso los grandes medios ya digamos que ya conocemos nosotros esa vinculación, y bueno, sabemos que también va a seguir estando presente mientras, digamos, en este sistema que ya justamente tiene toda una estructura tremendamente compleja para hacer todavía más, digamos, más fuertes esta imposición. Pero también nosotros hemos aprendido que tenemos que ir desarrollando diferentes formas de diferentes herramientas de comunicación. Entonces, por lo tanto, que hemos entendido que el llevar adelante trabajos de radios comunitarias ha sido fundamental, y hasta ahora el COPIN ya cuenta con 5 radios comunitarias, y una de esas ahora se encuentra también en la comunidad de Río Blanco, que es la comunidad que está afectada por este proyecto hidroeléctrico, mientras que también ha sido digamos, algo fundamental que nos ha permitido mantener integrada esta lucha entre las diferentes comunidades. Que es un, digamos, es algo que tenemos que seguir trabajando, digamos que estamos empezando, y bueno, ha sido difícil también lidiar con esos grandes medios de comunicación, pero digamos que nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando con esta propuesta. Te hago una pregunta, Salvador, respecto al premio Goldman que recibió tu madre en el 2015, ¿cuál fue la repercusión de este premio reconocido mundialmente o los efectos, digamos, que tuvo en la comunidad, en la prensa, y cuál, qué era el efecto esperado también? Sí, digamos que el premio Goldman viene, digamos, a reconocer todo el proceso, todo el trabajo que se estaba llevando adelante en la comunidad específicamente, pero que también ya se venía haciendo en otras comunidades. Entonces, que en ese sentido es importante, digamos que también en su momento nosotros lo sentimos como algo fundamental, en el sentido de que de alguna manera podía garantizar la seguridad de mi mamá. Entonces, digamos que ese reconocimiento fue fundamental. Y también, bueno, a pesar de que los grandes intereses de estas empresas son tan voraces que, digamos, que se valen de las formas más descaradas para imponer el miedo, también, digamos, que ese reconocimiento logrado, no solo por el premio Goldman, sino también por todo el trabajo que ya venía haciendo la organización con otros pueblos, por todo este gran acompañamiento que ya veníamos sintiendo, digamos, que ha sido algo fundamental para soñar en algún momento con una justicia verdadera, y que, digamos, que inclusive si mi mamá no contara con este reconocimiento, ni siquiera quizás se lograra una investigación, a pesar de que digamos que esta investigación tenga tantas irregularidades como es en el caso, por ejemplo, de los demás asesinatos de la comunidad, que ni siquiera se investigó, o sea, absolutamente nada. Entonces, que en ese sentido viene a ser como una forma de presión, digamos que también sabemos que no va a ser suficiente, sino que también tenemos que seguir insistiendo, y que, bueno, que justamente esa solidaridad va a seguir siendo fundamental para soñar con tener esa justicia verdadera. Salvador, te preguntamos por qué rol tiene Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos o empresas norteamericanas en todo este conflicto. Hemos leído alguna noticia de líderes de esta organización de ustedes que le pide a representantes de políticos estadounidenses que dejen de enviar fondos. También hemos visto alguna noticia de que estaban pidiendo la participación en la investigación del crimen. ¿Nos podrías clarificar un poco esto? Sí, digamos que el Estados Unidos, digamos que la vinculación ya, digamos, de asesinatos como el caso de mi mamá y imposiciones de estos megaproyectos ya viene de hace mucho tiempo. Y también se intensifica nuevamente a partir del golpe de Estado. Entonces, desde el hecho de que ellos hayan estado profundamente vinculados con el golpe de Estado, ya viene a ser como algo que lo vincula directamente. Solo como para hacer un breve comentario del golpe de Estado, por ejemplo, al presidente lo sacaron por la base militar que se encuentra en Honduras de Estados Unidos. Entonces, también Estados Unidos ya ha venido apoyando estos proyectos. Por ejemplo, en este proyecto hidroeléctrico en particular, existía una cooperación con USAID, que es, digamos que es un fondo, digamos que son fondos de Estados Unidos. Entonces que ya se vincula a partir de ese momento también de que los batallones militares y policiales que se encontraban en la zona son militares entrenados por Estados Unidos, por militares colombianos y también por militares de Israel. Entonces que también ellos, digamos que se han encargado también de aportar a esta forma de represión. Y entonces a partir del asesinato de mi mamá, digamos que ellos, digamos que el Estado en sí, digamos que lo que ha tratado de hacer es de que el gobierno de Honduras tenga credibilidad, de alguna manera. Si bien ha existido como un grupo de senadores que han digamos que tienen otra línea de pensamiento, que han apoyado, por ejemplo, una de las exigencias que nosotros hemos estado llevando, que es el tema de la instauración de una comisión independiente de investigación, Estados Unidos como Estado sigue teniendo esa vinculación con el Estado de Honduras, que que viene con esa línea de la historia que ya tenía desde antes. Entonces, la estructura imperialista es cómplice también del asesinato de mi mamá y de la represión que se vive en Honduras en general. Simplemente, sería solo un grupo de personas que están dentro del Estado que están apoyando, digamos, nuestro pedido como víctimas y como miembros de la organización. Bien, Salvador, para ir cerrando, lamentablemente nos queda poco tiempo, te preguntamos cómo es tu llegada a Buenos Aires, a la Argentina, hace cuánto tiempo que estás acá y lo poco que hayas podido conocer o mucho de la realidad indígena de Argentina, si ves alguna similitud con la situación de Honduras. Sí, bueno, yo ya tengo 4 años y medio de estar aquí en Argentina. Y bueno, una de las razones por las que me vengo, sino la razón principal, es por toda la persecución que ya veníamos viviendo. Y digamos que justamente mi mamá se preocupa también por la situación y ve la forma en que podamos salir. Y también una de las razones también por las que estoy acá es porque ya existía una gran solidaridad con Honduras desde antes de que yo me viniera, que se fortaleció, por ejemplo, después del golpe de Estado. Digamos que gracias a esa solidaridad tan grande es que yo puedo estar acá hoy, y digamos que ha sido muy importante. Yo estoy estudiando medicina, y bueno, con respecto al conocimiento de los pueblos originarios, lamentablemente no he podido estar tan de cerca, pero digamos que lo que he compartido, digamos que he encontrado como muchas similitudes con la cosmovisión que tienen los pueblos originarios de Honduras, por ejemplo con el considerar sagrados los ríos, el nexo profundo con la naturaleza, de no verla como una mercancía, y también se hace evidente nuevamente con que vivimos formas también de represión similares. Gran parte de los pueblos originarios con los que he comunicado también viven situaciones de represas, de mineras, y otras situaciones de despojo de los territorios. Salvador, para concluir la entrevista te hacemos la pregunta de cómo sigue la lucha del pueblo lenca y si hay algún tipo de novedad frente a los diferentes avasallamientos que venían teniendo mediáticos y persecuciones políticas, ¿no? Más allá de eso, ¿cómo sigue esa lucha? Nosotros, bueno, como estaba comentando, hemos sufrido varios asesinatos, varias formas de represión y de persecución. Por ejemplo, después del asesinato de mi mamá, se asesina nuevamente a otro miembro de la organización. Y en los en las manifestaciones que se han hecho para pedir justicia, se ha habido nuevamente la represión, también, bueno, nuevos intentos de asesinatos. Entonces, vivimos como, viviríamos en una situación, digamos, de pérdida total de la esperanza. Digamos que el miedo se nos habría impuesto, pero como comentaba recién, nosotros hemos asumido el ejemplo de mamá, el ejemplo de los demás compañeros y compañeras que han sido asesinados. Hemos asumido justamente su ejemplo, y también es importante nuevamente el tema de la espiritualidad de los pueblos, donde no sentimos su asesinato como el como que signifique su muerte, sino que nosotros hemos sentido que el espíritu de mi mamá y el espíritu de esos compañeros y compañeras como una semilla, y que se esparce, que llega más allá de la de Honduras, y también lo hemos sentido presente acá. Entonces, que esa fuerza nos acompaña, que la solidaridad también nos acompaña, que nos sentimos fuertes, que a pesar de que tenemos miedo en algún sentido por perder nuestra vida por el asesinato de una persona querida, sabemos que ese sueño de vida nos llama con fuerza, de que nuestra propuesta no va a poder ser callada con balas, con cárcel, ni con golpes, y que estamos también dispuestos a aprender de los demás pueblos, y que, digamos, ese sueño por un mundo mejor nos tiene que incluir a todos y todas, y por eso también se hace fundamental eso de sentir esta injusticia y de sentir esta lucha como algo, digamos, que se tiene que sentir en cada lugar de América Latina y en cada lugar del mundo, y que nosotros también vamos a sentir y apoyar todas las formas de resistencia que se estén dando en otros lugares del mundo, como nuestras también. Bien, Salvador, te agradecemos, la verdad que muy impactante todo tu testimonio, tanto a nivel personal y familiar, como también todo el panorama político que das de la situación allí en Honduras y en Centroamérica. Este programa en general toma temas más regionales, donde también hay intereses económicos similares, hay proyectos inmobiliarios de gran escala, donde las empresas actúan sobre territorios indígenas de una manera similar a la que vos nos estás contando. Así que para nosotros y para la audiencia fue muy valioso poder conocer un poco más acerca de la situación que viven allí. Así que nos vamos a mantener en contacto para cualquier novedad que tengas, que quieras manifestar de lo que suceda allí con la investigación producto de la muerte de tu mamá, y te agradecemos mucho por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo.